Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas y siniestras tardes o noches o mañanas o cuando quiera que estéis escuchándonos. Nosotros estamos lanzando al universo este podcast que empieza aquí en un 31 de octubre, que es antesala de esa noche de Halloween que nos ha invadido desde unos años hasta estas fechas y a la que nadie escapa. Ya nadie escapa, como veis, ni en la redacción. Yo estoy junto a un ejemplar de los que podríamos decir van a disfrutar de esta noche especialmente. Amiguete, actor en La Purga, ¿no? ¿Cómo esto? ¿Qué tal? Porque nosotros purgamos. Es un derecho, lo exigimos, lo adquirimos de los padres fundadores y la purga purifica, amigos. Y me estoy aficionando, así que... Yo pensaba que la purga era un juego de la edad dorada del software español. La purga. Bugabú. Sí, la purga. ¿No? Sí, Bugabú, cierto. Sí, en el sur es viene siendo la purga. Sí. La purga. De retro, ahí... Uf, tío, casi me asfixio. Esta noche no sé cómo voy a aguantar con eso. Llevaba un rato con eso ahí hasta que entrásemos y estaba el hombre ya... Si llevara maquillaje se me habría derretido todo. En fin, pues nada, estamos ya por este lado de la mesa presentados, por este otro lo vamos a hacer a continuación. Fran, ¿tú vas a salir esta noche a disfrutar del ocio que Halloween reserva o qué vas a hacer? No, por tres motivos, no quiero salir a fiestas, pero primero porque tengo trabajo, tengo que terminar una cosa y pues sí, me lo impide. Segundo, porque no me gusta nada disfrazarme. Y tercero, porque tampoco soy mucho de Halloween. Para mí el día uno es el día de los difuntos. No es una tradición que yo me sienta muy, muy identificado. Así que me callo, porque no aguanto la... No, tampoco me quiero poner en plan... esto es americanada y tal. No lo hago. Como si los demás no lo fuera. Si estamos estamos invadidos por el capitalismo. Pero eso, que la gente lo disfrute. Al máximo, pero no es mi tipo de fiesta. Bueno. Hay opciones para todo, también para esto que tú dices, o sea que me parece muy bien. Vamos a saludar a los demás, a ver si ellos sí que se reservan las próximas horas para el disfrute nocturno, pues eso, ataviados con disfraces varios. Albert, ¿cómo vas, tío? Muy buenas, pues yo este año sorprendentemente, bueno, ahora lo hablaremos, me voy a disfrazar de una cosa que siempre me había dado mucho miedo y contra todo pronóstico me voy a disfrazar de fan de Civilization. Pues sí, de consolero, claro. Sí, también podría haber sido eso. No, de Civi, me habían dado siempre mucho miedo, en plan, esta gente está muy loca, la gente que le va eso de mover tantas cosas a la vez está loquísima. Pues mira, viciado que estoy, así que esta noche me toca disfrazarme de eso, me doy miedo a mí mismo. Bueno, es otra forma de celebrarlo. A Mote ya lo habéis oído, lo saludamos y que nos cuente qué tiene preparado para esta noche. No, es una fiesta que suele celebrar más que nada porque nosotros... Es muy poco patrio esto, ¿eh? Es muy poco, Juan, la verdad. Sí. Bueno, ya cada vez más, tío. O sea, no digo que se vaya a convertir en cosa patria, pero sí que está muy extendida, macho. A mí tampoco me hace mucha gracia. El carnaval como Dios manda, no disfrazarte de bruja. Carnaval no, el Mardi Gras. Para eso tienes todo el año. Es como aquí, por ejemplo, Albert me consta que ni tan siquiera celebra el Día de la Hispanidad, que celebra el Día de San Jordi, porque se siente más de aquí, ¿no? Entonces, pues lo normal, lo típico. Alguno hay que, en vez de disfrazarse de zombie o de bruja, esta noche lo que hacen es que se lo quitan el disfraz. Van durante el resto del año, ¿sabes lo que te digo? En fin, pretendía ser un chiste. Bien, Salva todavía no ha llegado, pero creo que está el año por ahí, creo, ¿no? Es posible. ¿Alguien quiere soltar algún tuit más? Así que yo... Trendy y tal. Relaño, creo que sí. Sí, a ver, si nos dice algo es que está, si no es aquí que estoy, no. Aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Tú qué, Relaño? Bueno, yo disfrazarme no voy a poder disfrazar porque estoy todavía de retiro forzoso, pero eso sí, si me hubiera disfrazado habría elegido de Mariano Rajoy. Eso sí que da miedo. El disfraz de terror de moda en esta fiesta. Y de investidura, de pacto de investidura. Eso también está guay esta noche. Bueno, pues estos y a Salva los saludaremos en breve, digo, son los que van a acompañar en el podcast que ahora empieza, que viene variadito, que tiene un poquito de eso que decía Albert, de ese Civilization, como lo queréis llamar. El Civi oye, y otras cosas. ¿Qué? Que la gente lo sepa, o sea, hoy, desde esta misma mañana que Nacho ha pasado los temas, hoy había dos temas troncales, en los cuales el protagonista, el que más tenía que hablar, era Salva. Casualmente hoy llega tarde. Que no está, que no está. Solo exactamente. Que no está. Hay dos temas que no tiene la factura. Que tenía que tratar él. A ver cómo empezamos esto sin él, en fin. Bueno, vamos a empezar por aquellos a los que él seguramente nos habría sumado con el mismo gozo y luego que nos salude y aporte, ¿eh?, cuando llegue. Así que nada, si queréis, le damos ya brío a esto, nuestra cortinilla y pasamos al debate. A debate. Sí, vamos a retrotraernos a 1991, cuando se inauguraba la primera de las entregas de este Civilization de Sid Meier, que ahora ve, digamos, lanzada su sexta entrega, juego de estrategia que, como decía Albert, ha tenido legión de seguidores, pero no es sencillo, quiero decirte, es una cosa a la que hay que enfrentarse con... Pues yo no soy un género, por ejemplo. Yo le tengo pavor a un Civi, claro, no, sí. Dice Frank que no, es un género. Me explota el cerebro. Es masivo porque sí que es un juego exitoso, del que todos hemos oído hablar y demás, pero que no todo el mundo ha jugado porque es un género, oye... Tercer juego más jugado de Steam ahora mismo. Ojo. Sí, y me sorprende. A ver, el juego tiene un contexto histórico y riguroso y bien ambientado que atrae. Pero yo personalmente me da un poco de respeto enfrentarme, sí, mira, a un Civi. Se lo explicaba Albert hace un momento. Civilization es un juego, es una saga con muchísima historia que está reviviendo un nuevo episodio, digamos, de esplendor. Yo creo que cuando digamos, los fans de la estrategia, cuando StarCraft, por ejemplo, se dividieron en dos grandes grupos. Uno fue el grupo que era amante del micromanejo y otro... gran grupo, que era el amante del macromanejo, digamos del macrojuego, microjuego, macrojuego. Entonces, en StarCraft coincidían los dos tipos de jugadores. Unos preferían, o sea, tenían más énfasis en el micro y otros en el macro. Los amantes del microjuego, del micromanejo, se fueron a un género que se creó justo después, que se llamó MOBA. Eso es donde, digamos, se hacía énfasis en eso. Y los amantes del macro se refueron, digamos, a juegos como Civilization. Y ahora hay mucho de esto, ¿no? Hay muchísimo jugador de esto que prefiere, digamos, el pensar en la estrategia profunda, no en la estrategia inmediata o en la mecánica dura, pura y dura, ¿no? Y de eso que ahora, digamos, goce de una nueva juventud, un juego que tiene 25 años, ¿no? A ver, Albert, cuéntanos tú que te has venido súper arriba, y Frank está también, que ha estado con el análisis ahí pringadísimo, echándole mil horas. Primero, a ver, lo que os decía. Frank, que nos contara, sí, esto, en qué mejora la quinta entrega, porque yo tengo que reconoceros, lo digo sinceramente, esta semana. ¿Qué has yo hecho en de mi Pouser? Vida había tocado un de Pouser. Civi, por eso mismo que convertido, decías, convertido. Pouser, ya está. No, pero a ver, a mí me llama mucho, y conforme lo he estado viendo aquí en reacción a Frank jugar, lo bien recreado y lo riguroso del contexto histórico, que incluso ha llevado una publicación como muy interesante a respaldar el título. Se ve en la campaña de publicidad del juego que está avalado y que está bien documentado y demás. Pero, Fran, ¿por qué es tan bueno este Civi, este Civilization VI? Porque es el Civi con la nota más alta, me atrevería a decir, de toda la saga que le hemos puesto, o por lo menos desde que tengo uso de razón, que recuerde. Sí, digamos que lo que lo convierte tan bueno es que desde que empezó la época Firaxis, la época Firaxis de Civilization, cada Civi ha empezado el juego base de una manera que estaba bien, que era un buen juego, era un buen juego sólido. Civi 4, Civi 5 eran buenos juegos, pero siempre faltaba algo, siempre faltaba elementos principales, siempre le faltaba cosas como la religión, o estaba un poco desarrollado en algún elemento particular. Y con el 6 lo que han logrado es un juego que desde el principio nace con todos los pilares, nace con toda la... No hay algo que puedas decir, esto lo echo de menos, sabemos que lo van a incluir luego en una expansión, pero en este caso no es así. En este caso el juego sale bastante completo, con muchos sistemas, con temas como espionaje, con temas como religión, con temas como cultura, etc. Esto lo hace un juego muy redondo, bastante muy completo, muy divertido de jugar, cada partida se hace muy diferente. Es un juego realmente, para la amante de estrategia, no es un juego complejo, es un juego bastante fácil. Hay juegos, por ejemplo, Nacho comentaba el tema de lo bien ambientado que estaba, es un juego que está muy cuidado en todo, en detalles artísticos, musicales, se deja jugar muy bien. Y luego también no es un juego como puede ser un Europa Universalis o Heart of Iron, que sí que son palabras juegos mayores, ¿eh? Esos son chino juegos, para mí. Esos son juegos que sí tienen un contexto histórico muy estricto. Civi es un juego que tiene... Se alimenta bien de la historia, pero no deja eso que afecte un poco a la jugabilidad. En cambio, por ejemplo, con Europa Universal y especialmente con Heart of Iron, el tema de la rigurosidad histórica afecta de lleno a la propia mecánica de la jugabilidad, ¿no? Es un juego que se deja jugar, de verdad, es un título que cualquiera, de hecho mucha gente es lo único que juega, incluso gente que no juega a videojuegos, solo juega Civil. Mira el poser este. No, Albert, no. No, te lo digo sinceramente, yo sí. Creo que lo comenté en su momento, con los Total War los he ido tragando más o menos, bueno, pero al final siempre decía, coño, al final lo que más me divierte de los Total War es la campaña. Me lo paso muy bien en la campaña. Y probé Hearts of Iron y dije, lo siento, pero yo con esto no puedo. O sea, es que no podía. O sea, al cabo de un par de horas con él dije, no estoy entendiendo nada de lo que se supone que tengo que hacer. Y después de las buenas críticas que he estado leyendo, sobre todo la de Fran, de Civi, pues digo, venga, lo pruebo. Me voy a casa a un colega y digo, oye, cuéntame rápidamente de qué va esto. Y a mí lo que me ha sorprendido, Fran, es que esa barrera que parecía infranqueable de complejidad, como bien dices tú, al final no es tanto. Y te digo en serio que una vez aprendida las cuatro reglas básicas de crecimiento y demás, todo lo que se desarrolla a partir de ahí me ha parecido como muy lógico, como muy sensato, en plan, vale, necesito esto y lógicamente lo que tengo que crear es esto aquí. Sí, pero si quiero comerciar, ahora tengo que... Tiene profundidad. Sí. Yo por lo que he visto, ayer le pegué 150 turnos en una tarde, o sea, era un no parar de bici, en plan, venga, y ahora pasa esto, y ahora reacciono con esto, y ahora me voy a comerciar con aquí, y ahora ataco esto y tal, dije... Coño, y había unas situaciones que se iban creando a cada turno diferentes que me viciaban un montón, y esa complejidad que tiene es la suficiente como para que cada turno sea diferente sin llegar a ser inabarcable todo lo que tienes que controlar. Insisto, no voy a ir yo aquí de experto en la saga porque no lo soy, pero os digo que en mi caso particular es, como recién llegado en esta entrega, me lo estoy pasando genial, o sea, genial. Bueno, ¿qué más cositas? A ver. Poco más, que nos lo ha vendido entre Fran y Albert. A mí no me lo han vendido. No te lo han vendido. A ver, no, pero porque el género, es un género, insisto, consolera. O sea, no desde Warcraft 3 que no has tocado un juego. No, yo es que juego de estrategia, sinceramente, he tocado muy poco. Y lo poco que he tocado me ha costado, entonces nunca me ha terminado. Oye, pues ojo a Halo Wars 2, ¿eh? Ojo, y el año está ahí seguro el acecho que va a saltar, pero Halo Wars 2... que estuvimos dándole un vistazo ahora en la Madrid Gaming Experience, tiene una pinta muy, sí, pero muy guapa. Pero otro concepto. Sí, pero bueno, por lo que decía Juan de estrategia de consola. Exacto, o sea, y juegos que dentro del género se venden como más accesibles, porque yo creo que también, un poco en la línea de lo que decía Mote al principio, esa distinción viene bien para que el género también llegue a otra clase de jugador que quizá no es tan, no sea, sea ambicioso. Pero a Juan, insisto, sí. A mí es una cosa que me sorprendía cuando Civilization 5, el último de éxito, ha estado estos últimos años siempre en el top 5, top 10 de Steam. Y yo decía, no puede ser un juego tan complejo como lo juega tanta gente. Digo, y un juego de 2010, ¿eh? Ojo. Sí, mucha expansión siempre, también, ¿no? Siempre sí, en mucha top expansión. 5, top 10, siempre, cada día. Importante. Y este, el Civ 6, se planta cada día con 120.000 personas concurrentes, tercero más jugado en Steam, que digo, aquí hay algo que realmente se me escapa, no es tan complejo descubrirlo. Y sí es mucho más divertido lo que yo pensaba que iba a ser. Y efectivamente, en cuanto me he puesto a jugarlo, me he dado cuenta que es que es accesible y es que es divertido. Tiene una ventaja muy gorda, que es que además lo puedes jugar de muchas maneras. Los Civilization no tienen un solo patrón, sino que hay muchos distintos, digamos, que se adapta al tipo de juego que tú tengas. Esto por un lado. Después, lo puedes jugar tanto rato como quieras y tan poco rato como quieras, porque es un juego basado por turnos. Incluso antes se podía jugar por correo, ¿no? Prácticamente, sí. Porque tú avanzabas un turno, veías cómo estaba la partida, siguiente turno. O sea, es una cosa que lo puedes jugar a tu ritmo y tiene una base de usuarios fija. Fija. O sea, gente que a lo mejor solo juega, solo juega Civilization, como hay gente que solo juega LOL, o como hay gente que solo juega, yo qué sé, Counter-Strike. Fran, ¿no? Acuérdate, había vídeos de un canal de YouTube únicamente desmembrando las facciones, cosas súper específicas que esto no lo va a ver ni nadie. ¿Qué coño? 400.000 reproducciones, un vídeo hablando de una unidad de no sé qué facción. Es un juego nicho, ¿eh? Es un juego nicho, ¿eh? Pero el nicho es gordo. Exactamente, o sea, un nichazo. Es un nichazo. Bueno, escuchad, vamos a saludar a Salva, porque además ya se nos ha reincorporado, bueno, se nos ha sumado, nos saludaba por línea interna, y si nos está escuchando es momento de que diga algo. Muy buenas, tío. Pues sí, encantados de oírte, Salva. Salva, para entrar. Sí, perdonad. Para entrar, ha sido en tres. ¿Me escucháis ahora? Sí, sí, sí. Estoy aquí. Bueno, pues bienvenido, tío. Y salvo que alguien quiera apuntar alguna cosa ya brevemente. Relaño, creo que quería decir algo súper rápido, no sé, a ver. Sí, vamos. Va en tono de lo que habéis estado diciendo. Puede que Civilization le parezca muy complicado a mucha gente, pero vamos, todo es ponerse. Yo me inicié en este género de la estrategia por turno, digamos, de una forma más light, ¿no? Con el Advance War de Game Boy Advance. A partir de ahí me interesó y ya me metí en la saga Civilization. Al principio no iba muy reticente, porque a mí lo que me gusta de todo esto es combatir, todo esto de la diplomacia y todo, no. Pero también lo habéis dicho, que el juego se adapta perfectamente a lo que a ti más te guste y todas las posibilidades están ahí para explotarlo. Bueno, pues 9,2, Fran. Sí, yo un apunte rapidísimo, solamente decir que si quisiera introducir a alguien en estrategia, lo intentaría antes con un Civi, que por ejemplo con estrategia en tiempo real, como podría ser los Wars y tal, porque la estrategia por turnos te deja, puedes llevar tu propio ritmo y... La otra te estresa. Sí, la sí, otra sí. Te es mucha presión. Que vienen los Zerg. Que vienen muchas unidades y te lía. Que viene el Rush Zerg. A ver, ahí. Si eso es un juego que si tú, porque nadie lo hace, ¿no? Pero si tú te da por leer del manual... Sí, sí, sí. No, es más, si tú te da por imprimirte el manual... No hay árboles. Piensas, ¿en serio? O sea, esto tengo que saber para empezar a jugar. Sí. O sea... Digamos que se aprende mucho sobre la marcha, pero es un juego que es muy denso, es muy, muy profundo. Ay, como bueno. El amor que profesamos por toda la gente que está ahí, que no sé si tiene mensajes. Qué bonito. ¿Han dicho algo a este respecto? Pues con Civi, a ver si no sé si tenemos ahí dicho. Poca cosilla. Más allá de Julián Massa, que nos está comentando aquí varios tweets, hace referencia a la banda sonora, que, por cierto, espectacular. Sí, muy buena música, sí. Es sí, buena. Es buenísima. El hecho de eso de que cada pueblo tenga su canción y vaya evolucionando con el tema de las eras y tal es flipante. Y el tema principal. El tema principal de Christopher Tin es, o sea, es de piel de gallina. Esta tarde estaba en el curro, se lo pasaba a Salva en plan, digo, mira esto. Creo que era Giorno di Volare, creo que era. Giorno di Volare. Sí. Sogno di Volare. Sogno di Volare. Sogno di Volare. La verdad es que es impresionante. Dero Ramazzotti, ¿no? Esto. ¿Has visto? ¿Salva? ¿Es brutal o no? Es impresionante. Es como si jugaras al Risk y claro, pierde todo. Es impresionante. No te oímos, Salva. El micro está no, para pa escucharla así no lo escuchamos. Para lo tiene que decir, no lo decimos. Exacto. Nada. Digo que es impresionante al ver cuando quiere posturear bien, cómo se documenta. Es impresionante. Pues digo, sí. En 24 horas esta mañana le pega una chapa por el Getolka al Salva. Oh, madre mía. Vale, pues si no hay más mensajes, Salva, nada, estás pues, bien. Julián, esto ya te digo, aquí juego, pues eso. Ahora cuando hablemos de World of Final Fantasy y Dragon Quest Builder saldrán todos, pero claro, Phoebe pues requiere un poco de... ¿Qué troll? World of Final Fantasy. Bueno, comprobar si el micro de Salva está operativo. A ver, ¿me escucháis? Perfecto, sí, Salva. Sí. Vale, venga, pues te escuchamos y pasamos al siguiente tema, en el que imagino ya sí que tendrás cositas que decir. Hablamos de Dragon Ball, ¿vale? El último de los... capítulos que nos llega es Xenoverse 2, continuación... Del Xenoverse 1. Continuativa, no, pero estaba intentando... Poner un poco de especia a esto. Bien, bien. Continuación muy continuista, ¿vale? De la primera entrega y por ahí van a ir un poquito los tiros. Sabemos que se incorpora a la fórmula todo lo que tiene que ver con la... Bueno, con la última serie televisiva, que empezó flojita, yo sigo siguiendo. No la estoy viendo, pero sigo siguiendo a los que sí lo hacéis y parece que ha mejorado en los últimos capítulos. Pero digo, como digo, este Super que se incorpora a la fórmula y al planteamiento... argumental, ahora nos contáis también en cuanto a personajes de este Xenoverse 2. Y como decía, la pregunta, al margen de que hablemos del juego y comentemos qué es lo bueno y lo malo que tiene, parece que va en esa línea. Si ha innovado lo suficiente o no viene sino a ser una suerte de expansión o de puesta al día del primer título. Bueno, hay una doble, perdona, Salón, introduzco rápidamente, y hay una doble lectura. Y cuando tuvimos la ocasión de ver el título por primera vez en el E3, a puerta cerrada y demás, Namco Bandai fue y Dimps fueron meridianamente claros. Dijeron, este es el Dragon Ball que, con el feedback de la comunidad, con lo que hemos extraído de foros, con los comentarios que nos han ido llegando, con las críticas que hemos recibido, esto es lo que los fans han pedido. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ampliar la fórmula, corregirla, mejorarla y lanzarlo. Ese es el Dragon Ball Xenoverse definitivo. A mí me encanta siempre lo de Dragon Ball definitivo. Me encanta, claro, eso siempre. Champion Edition. Sí, correcto. No, pero igualmente, bueno, por cierto, nos han dicho que no repitamos correcto, que es una coletilla que abusamos mucho. Correcto, no lo haremos más. Bien, efectivamente. Pues fueron muy claros. Entonces, la lectura que tenemos por un lado es que Dimps y Namco Bandai quieren, bueno, hacerlo más grande, mejor, pero sobre las mismas bases, y por otro lado tienes la crítica, que es en la que coincide mucha gente, incluso nuestro review de nuestro compañero Sergio Carlos, apadrinado por Salva. Ha sido un trabajo titánico el que ha hecho Sergio, también Salva con él mano a mano. Ese zumbido ahí, alguien tiene muy cerca el micro del móvil. Comentar que la otra lectura es que se percibe como un Dragon Ball Xenoverse 1.5, se percibe como un contenido que se podía haber añadido después como un paquete DLC, y que bueno, y que sería quizás pues lo más adecuado. Pero bueno, lo tenemos aquí en precio de juego completo, además también con una política bastante polémica, según mi forma de verlo. Salva, lo apuntamos ahora. Black Goku, uno de los personajes con más carisma de Dragon Ball Super, es un extra de reserva. No hay ahora mismo forma de conseguirlo de otra forma. Y el Future Trunks este tenía también una historia, ¿no? Qué asco, de verdad. Hay paquetes, y esto viene un poco en relación a lo que vamos a hablar, si tenemos tiempo, sobre el tema de las reservas y de cómo la industria intenta protegerlas reteniendo las copias hasta el último momento. Certificamos, Fran, que aquí hasta el viernes por la mañana no tuvimos copia review de Xenoverse. Pero bueno, ¿quién es el tío que lleva el móvil sonando? O el micrófono en el bolsillo. Efectivamente, el micrófono en el bolsillo. Por favor, un poquito de aquí respeto. Hasta el viernes a mediodía no tuvimos Xenoverse aquí. Ha tenido que ser una maratón implacable la de tanto de Sergio como de Salva para poder tener hoy o ayer domingo el review. Así que luego hablaremos de esto. Pero bueno, igualmente la política de DLCs está Salva a la de tallas. La de tallas con el pase de temporada también está siendo bastante controvertida, por lo menos. Salva. Sí, me toca a mí ya. Sí. Venga. Es tu turno, Salva. No, iba antes de empezar con el tema de los DLCs, yo sí que quería decir que es verdad que es un juego muy continuista, pero yo tanto como decir que es una expansión, me cuesta verlo, porque sí que tenemos una gran cantidad de contenido nuevo. El problema es que la base es muy similar a... El sistema de combate es muy similar, se ha mejorado, se ha pulido, es más dinámico, pero sigue siendo más o menos lo mismo. La fórmula con la que juegas también es la misma, tienes la campaña principal, las misiones secundarias y el modo PvP online, ¿no? Y la sensación es que se ha cogido la misma base y se ha ampliado con varias novedades de peso, pero no lo suficiente, me explico. Si no te gustó el primer Xenoverse, este no te va a gustar, porque es más de lo mismo. Mm. Si te gustó mucho el primero, yo creo que este lo vas a explotar mucho. Yo al menos al primero jugué más de 150 horas y ya desde la beta pues tenía cosillas que decía, esto está bien. Y yo creo que es una secuela muy conservadora, es lo que decía Sergio en su análisis, pero sí que no es justo decir, creo que no es del todo justo decir que es que esto podría salir como DLC, porque la realidad es que hay mucho contenido. La otra pregunta es si este contenido se podría ir ampliado con los meses y tal, pero en general es un juego, yo creo que es un juego que vale lo que cuesta, porque estamos hablando de un juego que mínimo te vas a ir a las 60-70 horas, pero sí que es verdad que no va a hacer cambiar de parecer sobre la opinión que tenga alguien del primer Xenoverse. Pero Salva, lo venden en pack Salva, no, el 1 y el 2. Igualmente, Salva, esto tú no lo ves con una política estilo Destiny a 40 euros. Es que ¿sabes qué pasa? Que los Dragon Ball hemos visto, pasó con Tenkaichi, Tenkaichi 2 y luego el 3 era el definitivo, pasó con los Budokai el 2 cuando cambió muchas cosas y el 3. Anual. Claro, es complicado de valorarlo. Probablemente sí que tengas razón que un precio más ajustado habría sido mucho más atractivo, pero no se estila demasiado eso, ¿eh? No. A mí hay una cosa, Salva. Después de haber visto esta segunda entrega, viendo tu análisis, ¿no crees que para una segura tercera entrega, aquí tienen que ya dar un paso adelante y arriesgar un poco más en ese cruce que hacen de voy de MMO pero no soy MMO, pero te planto un mundo online, pero ¿para qué si al final es solo una ciudad? Pero te pongo loot, pero coño, ¿quieres hacer un, entre comillas, un Destiny de Dragon Ball? Hazlo, si la base la tienes, la base jugable, incluso la base técnica en lo que audiovisualmente se refiere, todo eso ya lo tienes, pues arriesga un poco más y crea una comunidad, un juego, un mundo más o menos persistente de Dragon Ball. Sí, de hecho existía Dragon Ball Online, que más o menos era precisamente esto, ¿no? Yo creo que se queda medio camino, como tú dices. Además, es el juego es muy poco agradecido para jugar con amigos. Quiero decir, tú haces una patrulla con un amigo, tardas media hora en hacerla porque es complicado, es difícil de entender por dónde se hace. Y luego no funciona del todo bien en el sentido, os explico. Tú tienes la historia y la historia te va a durar 7-8 horas. Vas a empezar con Raditz y vas a acabar con elementos de Super, ¿vale? Y eso está bien porque es divertido, te cambia un poco la trama como que conocemos, ¿no? Y en definitiva, pues está chulo. Pero luego, la base del juego son las secundarias. Más de 150 misiones secundarias donde tienes loot de habilidades, tienes loot de ropa, de skins, etcétera, y lo puedes jugar con amigos. ¿Qué pasa? Que está tan mal planteado que tú juegas estas secundarias con un amigo y si yo soy el líder, a mí se me va a dar esa misión como terminada, pero si Albert está jugando en mi grupo no la va a tener como terminada, o sea, no le sale como completada. Tenemos que hacer que Albert sea el líder y jugar con y él. Y que nos hunda el grupo. Buf, dice. No, eso, es que eso que cuenta Salva es muy 1998, sí. Los primeros juegos online donde había que hacer peripecias de este tipo. O sea, es lo que digo yo, si realmente tú quieres una experiencia online y parece que quieren ir por ahí, coño, hay determinadas cosas que ya tendrías que ir a full, a por ellas, y eso, que jugar con amigos, que meterte en una partida, que hacer un boss, que ahora cambio, que ahora contenido variado para jugar con amigos en un mundo, como te digo, más o menos persistente, donde yo voy evolucionando mi personaje. Creo que es que se queda corto, es que tendrían que más teniendo Destiny. Claro, es que estáis hablando de Dims, chicos. Estáis hablando de Dims. Del primer juego y se dijo, si dicen que han visto el feedback, es que hay dos cosas que se dicen del primer Xenoverse. La primera, que jugar con amigos es un suplicio, y la segunda, que el loot está mal planteado. Yo me he llegado a pasar una misión, no estoy exagerando, más de 50 veces y no me ha caído la ropa que yo quiero. Pero a ver, Salva, que... Es entrañable estás... esto, que lo diga. Es entrañable para los que hemos jugado un MMO desde hace un mes. Es entrañable que alguien diga esto. 50 veces, cariño, ¿no te ha caído? ¿No te ha caído muy romántico, la ropa que querías? Bueno, prueba una vez más y a lo mejor a 51 te cae. Vale. A ver, el loot tiene fácil solución. El loot es simplemente probabilidad, se puede solucionar, pero lo que veo más complicado es el hecho de asumir una estructura de MMO o de Destiny y de Dragon Ball, porque estáis hablando de Dimps. No estáis hablando de una desarrolladora está acostumbrada a esa. La estructura de MMO es jodida, ¿vale? Porque es difícil de implementar. Todo lo que sea un mundo persistente es difícil de implementar. A medio camino tienes Destiny, ¿no? Que dices, es mundo persistente, no, es un mundo instanciado más que persistente, ¿no? Tienes instancias que, digamos, es un mundo que a lo mejor hay una parte que está abierta para la gente y otra parte que es instanciada para ¿Qué es lo que tiene este? Caray, bueno, que no está mal para el público masivo, no está mal tampoco, ¿eh? No, pero está bien, pero quiero decir, es mucho más fácil hacer esto que no hacer un MMO. O sea, de hecho, yo creo que ahora mismo Destiny está muy bien. Yo creo que está muy bien. No, cópialo, fusílalo, si no pasa nada. No tienen recursos. Dimps no puede asumir eso. Dimps te puede hacer un Street Fighter 4, te puede hacer un One Piece, te puede hacer esto, pero yo veo ya muy complicado que Dimps se meta. Y hacerlo bien, los que has dicho los hacen bien, quiero decirte. Claro, a ver, cada uno lo suyo. Claro, correcto. Que me digas, no, es que ahora Dimps se alía con, no sé. No sé, compañía que te haga, pues eso, es especialista en juegos online, que seguro que en Asia hay las que quieran, y Namco Bandai pues te hace eso, un Dragon Ball online como hubo en su tiempo, uno hecho por fans, un poco medio modeado y igual, ¿tú te acuerdas, no, Albert, de aquello? Ese proyecto. Sí. Bueno, que estuvo ahí unos meses, así que, en fin, eso es otro, creo que es otro tema. Volviendo un poco a Xenoverse 2, Salva, como todo, y ha habido una comparativa ahí, visualmente una delicia, ¿no? Sí, la verdad es que hay gente que dice que no es muy fiel al manga, pero yo creo que visualmente es espectacular. Uf. Los combates funcionan muy bien, brillan los personajes, las animaciones, todo se enlaza perfectamente. Se le echa en falta más destrucción de escenario. Pues claro, Dragon Ball es destrucción total y absoluta. Pero no es solo un deseo de un fan de Dragon Ball, sino que la realidad te dice que el Zenkai Battle que está en recreativas japonesas, tiene una destrucción de escenarios que es que ningún juego actual sueña con equiparar. Y es posible porque ese juego es del 2011, si no me equivoco. O sea, que tecnología hay, pero faltan ganas en ese sentido. O bueno, recursos que se han ido a otro sitio, porque los primeros planos de los ataques especiales sí que son increíbles. Los pones al lado del anime y es que algunos son incluso mejores, más nítidos y mejor. Además es un juego muy agradecido porque hay 2 millones de habilidades y técnicas que están sacadas del anime y que son perfectamente reconocibles, y eso se agradece. A ver, a mí el juego me gusta, pero por lo que decía Salva, o sea, porque primero me gustó. A ver, no le pude echar horas porque efectivamente no hay horas para todo en esta vida, y más con toda la carga de juegos que tenemos. Pero este, siguiendo la conclusión que decíamos, que es más contenido, pulido, un poquito mejor en ciertas áreas, yo lo veo que compra bastante recomendable para el fan de Dragon Ball, aunque no necesariamente ya, sinceramente. Yo veo un juego que lo puedes tener ahí, bueno, pues venga, en febrero me paso, en febrero tengo más tiempo, o en enero, pues que será probablemente cuando lo juegue yo. Mientras tanto, Salva, hay un pack con el 1 y el 2. ¿Este pack es recomendable o no? En Steam. Yo creo que no, la verdad. Yo estoy en la línea del review de Sergio, que si tú no tienes el 1 y el 2, tienes que ir de cabeza hacia el 2. Es que más que nada que el 2 reaprovecha varios contenidos del 1. Las misiones secundarias que os decía, hay bastantes, no lo he podido desbloquear todo, o sea que no lo sé, pero hay muchas que son del 1 directamente. Pues vaya, tal cual. Caradurismo, ¿eh? Ahí, y luego nos quejamos de que Call of Duty recicla, pues toma ahí. Pero es cierto que el juego añade contenidos interesantes. Las misiones experto, que son misiones de 5 jugadores a la vez contra un enemigo tocho, están muy bien porque son muy difíciles, tienes que coordinarte, hay mecánicas totalmente distintas a las que hemos visto y se agradece. Pero si tienes que decidir entre el 1 y el 2, tienes que ir a Zap. Es el 1 muy ampliado. Vale, Salva, los DLCs, Black Goku, Trunks del futuro, y cuéntanos qué tal la Collectors, que venía con la figurita de Goku en Namek. Cuando, pues no está mal para ser una coleccionista, ¿sabes? Normalmente no tiene esa calidad, sí tiene buena calidad. Y sobre todo la política de DLCs que hay a futuro. Había dos ediciones, la coleccionista con la figura y una guía del patrullero que es un... Bueno, hay un poco de manga, pero es una cosa muy olvidada. Y es una lástima porque creo que la versión venía con caja metálica y la europea no, pero bueno. Ya están tangando. Y la otra era la versión deluxe que venía con el pase de temporada. Black Goku es para la coleccionista con la figura, que yo creo que se va a poder comprar por separado. Algo que, por ejemplo, Vegeta en Super Saiyan 4 en el primer Xenoverse no podías. Yo nunca lo tuve, porque si no lo tenía reservado no se podía conseguir. Fíjate la industria cómo nos ataca donde nos duele, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que Vegeta de color de rosa, bueno, tampoco. Tampoco me voy a matar por él. Bueno, Vegeta, hombre, le ha ido mal el color rosa, ¿eh? Y rosa no. Y la deluxe sí que te viene con Trunks del futuro de Dragon Ball Super, que si tú compras el pase de temporada, se te descarga este personaje. Uh-huh. La política de DLCs son 4 DLCs que añadirán historia, maestro y personajes. Yo creo que la historia va a ir precisamente en todo lo que estamos viendo ahora en Super. Qué suerte han tenido con esto, con Super, y en introducirlo. Porque vamos, ahora que la serie está tomando cuerpo, que ya se están viendo combates y aspectos del guión interesantes, no como al principio, cuando dejamos de verla, seguramente tú y yo. Yo no la he llegado a ver, pero. Yo el décimo capítulo dije hasta luego. Pero por fin parece que me llama, tío. Sí, ahora. Sí. Dragon Ball Super tienes que empezarlo a ver. ¿Cómo que no te hemos oído, Salva? ¿Tienes que empezar a ver qué? Que se 28 está siendo generoso. A partir de que mira, de Salva no fiéis, que me dijo The Walking Dead empieza en la cuarta. 40 horas de mierda para que eso siga siendo infumable. Sí, que Super es infumable y lo seguirá siendo, al igual que The Walking Dead. Salva, un poco más de criterio, coño. Lo que no puede ser es que el criterio se imponga el que no ha visto las cosas. Ahí está. Oye, hay gente por ahí que hace reviews en YouTube sin jugar a los juegos. No pasa nada, Albert. Tú sigue así. Además, tú no me hiciste caso a mí. Tú empezaste a ver Walking Dead porque viste que era la serie más vista de todo el mundo. Que es lo que te importa a ti. Seguir la masa. Pero bueno, que insisto, que creo que Namco Bandai ya tiene una suerte increíble con que Dragon Ball Super esté despegando y que haya revivido la llama. Ayudar un poco, efectivamente, a que el juego tire, ¿no? O tire más. Sí, sí. Bueno, más pues cosas sí. O mensajes. Mensajes. Que, imagino, mensajes. Arañado, claro, dale. Mucho fan. A ver, turno nocturno. Walking Dead es una mierda, dice. Turno Nocturno. Dice, ya sé que nadie juega a Xenoverse 2 por la historia. Dice, pero dentro de los truños que nos ha regalado Dragon Ball Z, esta es la peor con diferencia. O sea, imagínate lo que tiene que ser. Yo le decía a Salva, yo tengo, no sé si os pasa a vosotros, tengo la sensación de que al final todos los argumentos de todos los Dragon Balls que ha habido en la historia de los Dragon Balls de videojuego es siempre la misma. Hay que ir pasando por la historia y que todo quede igual. Al final siempre es el mismo argumento, no sé cómo se lo montan. Sí, pero te digo una cosa. No, sí, pero ¿qué? El Dragon Ball que no ha salido con historia normal, un Raging Blast, creo que era el 2 si no me equivoco, lo crujieron por todos lados porque no había la historia desde Raditz, claro, hasta que acabas con Buu. Y eso, sí, eso tiene que ser, es bíblico, es canónico, eso no puede ser otra forma. No sé, es que si no empiezas con Raditz, ¿con qué vas a empezar? Hombre, irnos un poquito para atrás al último gran torneo de artes marciales, ¿no? Con Piccolo, el primer Budokai, ¿no? Sí, con Yamcha. El Puar y todos estos, ¿no? La saga original no se toca muy poco y se echan falta. Hicimos un vídeo explicando los personajes que podrían salir y que en Tenkaichi 3 estaban, ¿eh? El General Blue y todos esos. Qué grande. Bueno, momento. A ver, sigo. Rafael Martínez dice, el primero ha sido un exitazo y han querido ir a lo seguro. Me gustó mucho el primero y sé que voy a disfrutar igualmente con este. Julián Massa dice, ya existió un Dragon Ball Online y así le fue. No salió de tierras asiáticas. Corpatit2x dice, Xenoverse 2 es claramente insuficiente y caro. Encima cobrando por DLCs. ¿Me tengo que reír? Rafa... Lo dice Corpatit. Hay que... Tiene, claro, hay tiene que Satanás. Es Satanás el Corpatit. No, pero tiene razón. En mi opinión tiene razón. Cormenut en Valencia, como todos sabemos. Y, Cormenut. ¿Era Cormenut? Claro, tío. Yo no lo veía en valenciano, yo lo veía en catalán, vale, por cierto. Rafa Valencia dice, la costumbre de Bandai y Dims con esa sensación siempre de guardarse cartas para el siguiente juego sigue ahí. Sensación, ¿no? Hablaba. Y Julián Massa dice que manda narices que este año haya innovado más el FIFA de turno que el nuevo Xenoverse. Sí, pero ese es el típico... Es el típico que no paga el internet en su casa y le acaban bajando el ancho de banda. Decía que es el típico comentario un poco demagógico y no me quiero meter con el oyente. Salva. Contrólate. Con toda la afición del Valencia, pero se va a ver un botellazo rápido. FIFA cambia bastante. Dice, contrólate porque llevo viviendo de Dragon Ball durante 20 vídeos o 30 vídeos. 50 vídeos religiosamente todas las semanas. Sí, oye, mérito para los 50 episodios del Dragon Ball. Ya verás cuando empiece con One Piece. Hay un punto de creatividad, que es Naruto. Ya verás. Un momento en que es difícil. ¿Que la serie de Dragon Ball de Salva durara más que la serie? Tuviese más episodios que, bueno, pero puede hacer como la serie. Llegar a un punto en que se cuenta lo mismo de otra manera. Hay veces que yo le veo igual de relleno, más o menos. Pero bueno, sigamos. Tiene más relleno el anime. ¿Más mensajes o qué, Albert? Ya estamos. Bueno, pues bien. Estamos, pasamos a otra cosa. Sí, siguiente vamos tema. Siguiente tema, venga, Titanfall 2. Hemos hablado de él, como hemos hecho de otros, además, recientemente analizados en este podcast, los demás, digamos, claro, estos otros shooters que ven la luz estas fechas y que de alguna manera van a estar ahí todos pegándose por ver cuál es el que se lleva el gato al agua. No sé si como mejor título dentro del género o también como más atractivo para la comunidad. Un aspecto, por cierto, que en el primer Titanfall, como sabemos, acabó, bueno, de aquella manera, ¿no? Es seguramente una de las cosas que más se han criticado, que no terminó de cuajar y acabó un poco abandonadillo por la gente, junto con ese modo campaña que no estaba y que parece en este Titanfall 2 sí que tiene peso y del bueno, lo que tengo entendido, ¿no? O sea que un poco por ahí van las cosas, innovando para sumar a lo que ya teníamos, mejorando esos aspectos y equilibrando otras cuestiones. Ahora, si queréis, entramos en pormenores, pero por ahí van los tiros. Además, con resultado, yo me lo voy a pillar. O sea, así dicho fácil. Bien que harás, porque desde el primer momento, ya sabes, aquí en Meris... ¿Ha dicho Albert que juegas? Lo ha dicho él. ¿Lo ha dicho ya? Vale, salvo que haya por ahí un ventrílogo. Pues voy a bajar una marcha ya. Yo voy a salir en defensa de Dumantina, pero voy a meter un 3-4-3, no hace falta. Bueno, pues nos gustó mucho el primer Titanfall. ¿A quién no le gusta un shooter con mechas? Claro. ¿A quién no le gusta eso? Desde el primer momento, y además viniendo del equipo que venía de Respawn con los ex de Infinity War, después de la historia que tuvieron saliendo de Activision, fundando este equipo, entrando dentro de Electronic Arts, poniendo un dineral Electronic Arts para mantenerlo, porque, ojo, no eran baratos. Y después, pues, un gran juego, 9 de 10, acordados todas las virtudes que tenía, incluso alguna que se ha perdido o se ha ajustado aquí, que quizás alguno vamos a echar de menos. Pero, en definitiva, gran título con triste final, porque no se supo mantener la comunidad, que al fin y al cabo es lo que sustenta a un título multijugador a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces aquí hubo errores de planteamiento con los DLCs, hubo errores de planteamiento también con la campaña, que echaron para atrás el no tenerla o el tener un sucedáneo de niveles en multiplayer encajados como campaña, que no tiene ningún sentido, uh-huh. Echó para atrás a mucha gente. Y bueno, la historia ha sido 2 años y medio de barbecho. Vamos a dejar que Respawn se recomponga, piense bien dónde han estado los fallos, vean qué se puede explotar más, dónde se han quedado cortos. Y tenemos un Titanfall que tiene campaña y que tiene una pedazo de señora campaña. Básicamente porque no estamos hablando de un equipo que no sabía hacer campañas. Por eso no había en Titanfall 1. No, error. Aquí están los padres de unas de las mejores campañas del shooter moderno. Tanto por parte de lo que vimos en Modern Warfare como por lo que hemos visto en otros títulos de ID Software, de donde vienen también otros veteranos que están ahora mismo en Respawn. Le dejará Salva que hable de la campaña, pero en general Titanfall es una marcha menos frenético que su antecesor, eso Albert lo sabe, lo ha estado probando, pero venimos de un episodio en agosto dubitativo. En agosto se dispararon las alarmas porque hubo una alfa técnica, una alfa que no estuvo bien elegida en los niveles que se vieron, Albert los criticó duramente y creo que con razón. Tampoco creo que los titanes que se mostraron representaban la variedad final de los 6 que hay en combate, titanes con katanas. Ojo, que se teleportan. O sea, cuidado. Licántropos, no de eso. No, de eso no, todavía no, no hay, pero hay una variedad de titanes en el multiplayer que encaja con una con tu estilo. Hay 6 variantes que van desde el sigilo al acercamiento duro y directo, a digamos a otro que puedes poner trampas, a otro que tienes un jetpack y puedes lanzar misiles como Pharah en Overwatch. Muy, muy variado. Después, los niveles. Bien, se ha visto que ha habido homenajes como Angel City del primero y también hay diseño muy inteligente. No se ha quedado en lo que vimos en la alfa técnica. Y después sí ha dado tiempo a ajustar cosas que se criticaron en la alfa técnica, que ha sido un grave error. Ha sido un grave error porque después de la alfa, acordaos que todo el mundo llegó a la conclusión, esto se lo han cargado, esto han hecho un Call of Duty. Lo dijimos aquí y al ver del primero yo estaba en plan de mierda, que yo me la he jugado con Titanfall, que me gustó mucho en el E3 y qué está pasando. No entiendo qué ha pasado con esta, en estos 3 niveles, que tenga este mal feedback personalmente. Y finalmente no. Finalmente sí que es cierto que han tenido 2 meses para rehacer un poco esos elementos. Sí, pero está, perdona que te corte en un segundo, solo un instante, porque esto que estás comentando a mí personalmente, primero me alegra. Enormemente que la gente en los equipos de desarrollo presten atención, que para eso están, yo sé que para eso están efectivamente estos testeos o como lo queráis llamar. Primero que hagan caso a los usuarios, eso me parece genial, pero sobre todo que hayan tenido tiempo de corregirlo, porque muchas veces yo creo que esto, si los arreglos o las teclas a tocar para equilibrar eso son demasiado complejas, pues dice, mira, esto es lo que hay, vamos a no hay tiempo para adelante. No hay tiempo, tirar ya está. También se ha mejorado el dropeo de los titanes, que en la beta, la alfa técnica caían muy, muy, muy poco y además te los reventabas en 0, con el arma antititán. Ahora son más duros, más agresivos, sientes que son poderosos y que tienes que andarte con ojo, aunque el dropeo es cierto que no es tan presente como en el primer Titanfall, ¿vale? Se ven un poco menos, esto también hay que jugarlo, los minions también han perdido importancia, pero para que en definitiva os quedéis con una impresión, para mí, desde su anuncio tenía mucha fe en este juego y creo que sigue siendo un candidato tremendo a ser el rey de los FPS de esta temporada. Un poquito por debajo de Battlefield 1, a pesar de que ha perdido velocidad, más rápido que Battlefield 1 y bueno, ya te digo que la combinación entre pilotos desbloqueables, gadgets, armas para los titanes, loadouts, en fin. Para mí, ahora mismo, sin ver el último contendiente, que es Infinity Warfare, para mí es el shooter que voy a jugar este año. Bueno, ¿quién salda? A ver. Dale, Salva, que tiene ahí y ha estado con el análisis también. Pues venga, dale brillo. Sí, empezando por la campaña, no es una campaña muy larga, estamos hablando, no sé, 5 o 6 horas como mucho, pero sí que tiene. Yo me quejé en Battlefield 1 que la campaña no aprovechaba lo que puede dar de sí un Battlefield, ¿no? Uh-huh. Y en cambio aquí sí que sientes que la campaña de Titanfall 2 aprovecha todo lo que esperas del multijugador, ¿no? Tanto los titanes, como las armas, como el tema del parkour. y es muy variada. Ofrece algunos detalles, no entraremos en destripes, muy interesantes a nivel jugable, me refiero, y se disfruta mucho y nada, te la pasas, es verdad que te la pasas en dos tardes, pero han sido dos tardes y cinco horas. Sí, te quedas con una gran satisfacción, ¿no? O sea que es un gran añadido. Y hay titanes que no están en el multiplayer, que están en el modo campaña. Bueno, el protagonista. Uh-huh. O sea, en total hay 8 titanes en la campaña y 6 en el multijugador. Y el titán protagonista tiene su IA, tiene su personalidad. Hay secciones puramente de acción a piloto, acción contra varios titanes, plataformas, puzzles. Es muy completa y se nota que hay un equipo que sabe armar campañas, que sabe armar momentos épicos y que sabe bajar el ritmo cuando tiene que hacerlo, dejarte un poco, darte un respiro. Y quizás la única crítica, Sabas, si coincides, es que el hilo argumental, la narrativa no está demasiado, aquello no es demasiado. No, sí, es verdad que... Pero antes de seguir, solo una añadida de momento. Nacho, además, no solo saber llevar los ritmos y demás de una campaña, sino en pleno 2016 ser capaz de incluir en esa campaña una parte como las muchas que tiene, como la de Salva, ¿sabes? La de la zona de construcción, donde hacen las plataformas esas que no vamos a spoilear a nadie, pero ¿sabes? La fábrica, donde se fabrican módulos. Uh-huh. Eso es una genialidad. Esa parte en sí es como decir, si a mí me dicen, ojo lo que voy a decir, si a mí me dicen que estos 15 minutos son de un Half-Life, me lo creo. Uh-huh. Así de claro. Hay momentos brillantes. A ver, Salva, que a mí esto me interesa. ¿La campaña da tanto como para comprarte el juego solo por ella o no? A ver, muy buena, claro, muy buena. Es muy buena, pero es verdad que vas a meter el dinero para 5 o 6 horas y la rejuegas. Esto puede ser, oye, claro, perdonadme un segundo, puede ser que sea una especie de mirad lo que es el juego. Es decir, para alguien que a lo mejor no jugase el primero, que se enfrente al segundo, empiece por la campaña, igual no es... Quiero decir, sé que es corta, pero igual es bastante, claro, es bastante como para decir, mira, el juego realmente no es esto. El juego es todo la filosofía de Battlefield, ¿no? Claro. Cuando salió el anterior Battlefield, el de esto, la campaña, ¿cuánto duraba? 5 horas. Pero bueno, es que igual es suficiente. A ver, yo no me gusta que sea corta, pero entiendo que si es un juego que se va a fundamentar sobre todo en el aspecto online, que ya lo hizo en la primera parte, pues es una forma de dar ese premio a los que se quejaron y de alguna forma se ha mantenido fieles a ver qué pasaba con la segunda parte, y es una forma de abrir la puerta a ese contenido online que al final es lo grueso del juego para los que puedan llegar a este. Pero como puede traer a más gente. Sí. Es decir, no hace falta que tenga 15 horas. Igual con las 6 es suficiente para tener una experiencia intensa y meterte de lleno en el juego. Y lo hablábamos con David, nuestro compañero que se ha encargado también del grueso del análisis, es que estas 5 o 6 horas también hay extras desbloqueables, hay que recoger cascos, demás. Algunas hay fases que sí que son rejugables y demás, con diferentes acercamientos. Pero te digo una cosa: si hubiera pasado de esta duración, quizás hubiéramos tenido más duración, expensas a bajar el nivel. Así que eso también es abarcarlo. Está bien. Sí. Yo creo que está. La campaña es correcta, sí, es brillante, es contundente. Relaño, a ti te va a gustar, sinceramente. Y no es solo una puerta de entrada, que quede claro. Es también, te ofrece muchas cosas que tú no vas a ver en el multijugador. Hay zonas, como decía Albert, que realmente vas a flipar y que te vas a olvidar de que estás en un shooter frenético que vas corriendo por las paredes. Pues eso, en principio, Relaño, te recomendamos que te juegues la campaña, que te hagas amigo de tu titán. Y dicho lo cual, me lo voy a comprar, hombre, me lo voy a comprar. Bien, dicho bien, lo cual, está convertido. Que ya hay un movimiento por Reddit y demás que yo frecuento. Aquí hay un tema que yo sigo sin entender qué es lo que ha pasado. O sea, recordemos que Titanfall fue un excelente juego multijugador que, por razones las que fueran, murió al cabo de un mes. Un par de razones de peso. Vale, pues, ¿a quién de Electronic Arts, porque obviamente esto no es idea de Respawn, a quién de Electronic Arts se le ocurre la brillante, por llamarlo de alguna forma, idea de lanzar esto una semana después de Battlefield 1 y una semana antes de Call of Duty? O sea, ahora mismo hay un miedo, os digo, que yo lo sigo a diario, hay un miedo brutal en la comunidad que está viendo cómo las ventas del juego no son las que hubiera tenido un juego de esta calidad si hubiera salido en primavera. O sea, retrasalo 5 meses. Da igual, porque aquí tenemos, os digo, auténtico juegazo, incluso en la faceta online, como no para asentarse. No puedes rechazar un 5 meses. Hay nóminas que pagar, hay... Ah, lo siento mucho, Mote, pero es que la gente, el miedo que tiene es... o pasa lo de Rainbow Six Siege, que como es un juego buenísimo... El boca a boca lo va a ir salvando. ¿Buenísimo? Y se va a quedar como un juego nicho, pero lo suficientemente poblado como para mantenerse con el tiempo. O esto de aquí a un mes, le vuelva a pasar lo de Titanfall 1 y sería muy triste. Tranquilo, dramas. De verdad, sería muy triste que a esto le pasara lo de Titanfall por equivocarse en la fecha de lanzamiento. A ver, coincido contigo. Hoy hemos publicado una noticia que en las ventas semanales del Reino Unido está cuarto. Creo que es un varapalo importante porque el juego es sobresaliente. En PC, que te indica las personas que había, vale. Durante este fin de semana, Nacho, en PC no había más en hora punta de 10.000, 15.000 personas muy conectadas poco, a la vez. Muy es poco. Muy poco para un juego que acaba de salir. O sea, insisto, es que claro, hace una semana salió Battlefield 1 que era apuesta segura sí o sí de todo el mundo. Que una semana después, esto ya lo dijimos la temporada pasada, de que salir una semana después de Battlefield 1 era arriesgado. Handicap. También te digo una cosa, excelente. La cantidad de pasta que ha puesto Battlefield en la mesa para proporcionarse no es la misma que la cantidad de pasta que ha puesto Titanfall. Porque la pasta no es infinita, tienes que al final decantarte por uno de los dos. No es la misma, o sea, has visto gente jugando a Battlefield por todos los canales de YouTube. Ha visto a Snoop Dogg, ha visto a Jamie Foxx. Invitados para jugar, o sea, hay mucha... Lo que vengo a decir, Mote, es que yo creo que esto, si tú esto lo lanzas en febrero o marzo, esto lo revienta, porque el juego es excelente. Sí. El problema es que esto sale en puede el... Te puede salir peor, Albert. Ahora sale Call of Duty. Sale Call of Duty y la gente empieza a jugar Call of Duty. ¿Vale? Pues sí, Call of Duty está muertísimo. No, favor. Albert. Después de los armas pay to win de este año. Albert, estás muy equivocado. Es que miras Call of Duty desde el punto de vista de PC y a Call of Duty le importa muy poco. Correcto. Claro, le importa PlayStation 4 Call of Duty. Tú ahora miras, yo por ejemplo, a ver, yo doy clase a niños y están todos con el Call of Duty. Todos, sin excepción. O sea, todos con el Call of Duty y esperando el nuevo Call of Duty. Entonces, y ahora va a salir el nuevo Call of Duty y ahí cuando ya tenga una base de usuarios Call of Duty es como que salió. El mejor momento para atacar el World of Warcraft era el momento cuando salió. Después, cuando tenía 10 millones o 13 millones de personas jugando, ¿cómo lo atacas? Si es que no se lo puede atacar, ya no se puede atacarlo. Es imposible. Y ahora no sé si es el mejor momento para salir, pero es que, a ver, es que en algún momento tienes que sacarlo, juego. Y otra cosa... hay que decir, y positiva, que yo creo que he visto casos de gente que solo con esta noticia ya se lo han comprado, es que gratis. Todos los DLCs, ahí todos está. Los mapas y todo el contenido post lanzamiento es gratis, todo, el 100%. Esto fue a base de palos, se aprende. Y sabes que el primer Titanfall fragmentó a la comunidad de una forma, dramática, porque cuando tenías los DLCs, cuando tenías los mapas multijugador, pues automáticamente... estabas en un circuito y cuando no los tenías, pues estabas en otro. Con lo cual había dos grupos de jugadores. Y ahora lo que han querido hacer es todo lo que lancemos, que a ver, porque no se ha confirmado, podrían ser mapas, podrían ser nuevos gadgets, nuevos desbloqueables, ojalá nuevos titanes, que para mí fue un error que cometió el primer Titanfall. En plan, aquí están estos tres, esto es lo que hay y nada más. Y también pienso que... esto Electronic Arts lo ve más como una carrera de fondo, ¿eh? Yo creo que aquí quiere que Battlefield se pelee con Call of Duty y que no quiera esa temática, quien quiera otro estilo, porque son muy, muy diferentes, pues que vaya por Titanfall. Así que, espérate, normalmente los juegos, como ha dicho varias veces Motenay y con bastante acierto, venden en el primer mes, segundo mes, a no ser que tengan un long tail muy, muy acentuado, como es el caso de los juegos de Nintendo, que se venden durante un año entero con unas cifras buenísimas. Pero yo creo que aquí Electronic Arts confía en que esto lo va a hacer bien de aquí a marzo, hasta el cierre del año fiscal. Veremos si lo empuja con esos incentivos y con según qué acciones. De momento, la base y los miedos que tuvimos en agosto se han erradicado. Tenemos un señor juegazo y hay que celebrarlo. Chicos, sinceramente, esto es el Titanfall que tenía que ser. Eso es una buena noticia. Ahí está. Claro, si es sí, que además, eso es lo principal. No siempre. lo principal no. Pero por lo menos es bueno. Dices, me lo he comprado y el juego era una mierda. No. El juego es bueno, pero claro, como dependes de que haya mucha gente que también piense que el juego es bueno y lo compre, ese es el tema. Esperemos que la gente lo... Insisto en lo que decía antes, el ejemplo de lo que tú dices, Mote, lo tienes en Rainbow Six, que es un juego que un año después de su lanzamiento salió la noticia que se jugaba más un año después que durante el lanzamiento. Fíjate lo que puedes importar el boca a boca y que el juego sea bueno. Lo que supone tener a varios, a X número de youtubers en nómina jugando a ese juego sin parar, ¿verdad? Que no, coño, es que claro, aquí aún estás arrastrando la equivocación de Jabote al puntuar el Rainbow Six Siege, que fue el mejor shooter en su año. Por eso estuviste tú ahí para corregirle. No lo defiendas ya, que ya se ha pirado. Nos dejó abandonados con la nota que le puso al Alien Isolation y al Rainbow Six. A ver, lo que es de esperar es que si el juego es lo bueno que estamos diciendo, que estamos algunos convirtiéndonos a su fe, pues oye, al final ese boca a boca o simplemente la calidad que atesora se imponga y tenga lo que merece, porque al final, oye, esto es un alegato, un grito al viento. Al final, a mí me gusta que un juego que merece la pena, por el que se ha apostado para mejorar lo que había, decir que de verdad se ha querido dar a la gente lo que piden, ¿no? Que no es simplemente tirar de una licencia un año más, independientemente de lo que ofrezcamos, porque sabemos que la gente lo va a comprar por llamarse X. Eso merece que, oye, el juego tenga su ración de éxito. Así que si ocurre, nos alegraremos y lo contaremos. No, pero se ve que Respawn ha hecho ahí una reflexión importante y ha dicho, mira, me he equivocado en esto, en esto, en esto, en esto. Claro, pero eso es de agradecer, tío. Pero es que este Titanfall, bueno, incluso Albert, no has mencionado nada de la marcha que ha bajado en el multijugador. No es tan frenético antes, un poquito. Obedece, según ellos, ¿vale? Hablando con ellos nos decían que era una decisión de diseño porque, el feedback que habían recogido es que jugar a Titanfall te dejaba exhausto. O sea, no puedes hacer jornadas muy largas porque es que aquello iba tan rápido que aquello desgastaba, o sea, te pasaba factura. Entonces, le han bajado un poquito la velocidad, que, bueno, no llega a ser tanto como, personalmente, creo que como vimos en agosto, pero queda... No, pero ¿sabes por qué no es tanto? Es que ahí ya se mencionó en verano que había que tener cuidado con esto. Acordaos que la beta que sale en verano es para consola. Uh-huh. Una de las características habituales de la gente de PC es, nada más iniciar el juego, cambiar el FOV, el Field of View, de 60 a 70 que viene por defecto, ponerlo por lo menos a 90 a 100. Si tú unes que has bajado un poquito la velocidad al hecho de que en consola iba a 70, obviamente todo da la sensación de que se mueve mucho más lento. Claro, ahora, entre que lo han subido un poquito y además los peceros lo hemos podido poner a los 90 a 100 que estamos acostumbrados en la primera entrega, ahora va a esa velocidad más o menos del primero. Yo de verdad te digo sinceramente que ahora en PC no noto tanta diferencia con respecto al Titanfall 1, pero claro, lo que veíamos en verano era como, Dios mío, si esto no es el Titanfall. Y aparte y que, además, a ver, seguro que vas a decir esto, Salva, 200 y pico frames por segundo, motor Source, es un motor de 10 años hiper mega parcheado y demás, que se comporta bien, alguna carencia gráfica tiene, sobre todo en texturas, bien podrían haber usado el Frostbite, pero ellos no. Respawn, Source, va bien, es sólido, no baja de 60 frames por segundo, que para ellos es como un dogma del multijugador, y mantiene eso, lo que dice Albert, esa velocidad, ese ritmo, y aún así no desluce, está bien equipado, pero bueno, en fin, no sé, es como un dogma porque es lo que debería ser. Claro, pero hay mucha gente que no, que te pega los bajones y que, bueno, que no son estables, pero bueno, que la campaña, sin ir más lejos, con el Field of View y con desbloqueando el límite de frames por segundo, que te suba 220 frames eso, aunque tu ojo no lo vea, pero sí, está bien. Y podríamos seguir hablando también de Titanfall, que se nos pasaría el tiempo, así que vamos a dejarlo aquí diciendo que al final ha cumplido con lo que debería ser y que es un contendiente duro. Déjame hacer dos apuntes solo. ¿Estás pensando? ¿Correcto? Sí, sí, sí. Correcto, piénsalo, no, perdón. Piénsalo. Eso es correcto, no, estaba, no se dice. Esperando la confirmación, porque si no, si me lo salto, me penalizan. Por un lado, aunque haya bajado un poco, sigue siendo, yo no recuerdo un juego en consola que sea más rápido que Titanfall 2, bueno, el Titanfall el primero sí, pero de la competencia no. No creo que el nuevo Call of Duty sea más rápido. Y lo segundo, es un juego que tiene un largo recorrido para el que le guste progresar y desbloquear, porque además de la subida del personaje, tenemos millones de desbloqueables, accesorios, niveles de armas, o sea que hay contenido para horas. Esa sensación que nos da miedo a ver Battlefield 1 dentro de 4 meses, ¿qué hacemos? Porque faltan accesorios y armas, aquí no lo tienes. Bueno. Mensajes, ¿no? Yo creo que hemos mensajes. Mensajes. De Titanfall. Dale. Ah, que los dé Albert, sí. Tus mensajes. A ver. Castolo dice, muy bonito lo que queráis, pero el hecho de que los de Respawn ya estén diciendo que la fecha de salida del juego no importa si es bueno, quiere decir que la fecha es horrible y hace un damage control. ¿Has dado cuenta, la, ¿no? La fecha es jodida. La fecha, sin duda, es muy jodida porque sales la semana después de Battlefield y la semana antes de ¿Esto es la hemos pagado o somos muy valientes? No, esto es, me cago en el planificador de Electronic Arts, vale, el señor que ha decidido sacarlo aquí. Pero no solamente eso, sino que él puede planificar sus juegos, pero tampoco puede decir cuándo lo va a hacer la competencia. Entonces, exacto, claro, tú planificas un juego que a lo mejor lo planificaste antes que tu competencia, es la competencia contraprograma contra ti. No tú con que la fecha estaba fijada de hace año y medio o dos. No, bueno, a ver, te diría que si aquí tenemos insiders y aquí hay gente que casca cosas y que filtra y demás, ¿cómo no va a pasar a esos niveles? No. Ahí hay counterpicking en fechas, ojo. Bueno, dice Castro también que dice lo más triste es que el remaster de Modern Warfare va a ser más jugado que Titanfall 2. Posiblemente. Probablemente. Bueno, más vendido, razón. Seguro. Más jugado, no sé. Pero más vendido, vamos, seguro. Tormenta, bueno, el turno nocturno, dice, súmale a lo de Battlefield 1 y Call of Duty que en Overwatch había evento de eSports y que la gente está apurando los últimos días de Halloween. Es verdad, claro. Que bueno, es cierto que con todo este evento especial de Halloween, todo el dropeo de las... Es buenísimo de las cajas, el evento. Sí, está muy muy trabajado. ¿Eh? Un homenaje a Left 4 Dead y todos los skins, todos los gestos. Y claro, tienes unas fechas límites para poder sacar esos skins y todos esos desbloqueables y como no le metas horas o pagues, pues te quedas sin ellos. Entonces, vamos a ver qué tal hace Titanfall de aquí a final. Bueno, las cifras de Navidad, volvemos a hablar. Corpatit dice: al verme ha quitado la palabra de la boca, nadie ha pensado en la fecha de salida, ha sido una decisión muy arriesgada. La gente se queja eso, de la fecha. Daclais dice: el primer Titanfall, dice: con el primer Titanfall han sabido escuchar y este Titanfall 2 es un gran juego y con DLCs gratis. Ya hablábamos. Oaken Shield decía, ¿cuál me recomendáis? ¿Call of Duty, Battlefield 1 o Titanfall 2? Tengo Play 4 y soy amante de shooters desde el primer Wolfenstein. Pues te diría que con Play 4... A mí me cuesta entre los dos. En Play 4... Depende, yo siempre lo he dicho, si tú tienes amigos para jugar, Battlefield 1 es muy divertido en cooperativo. Pero si vas a jugar solo, Titanfall 2... ¿Qué coño? Salva, más que por amigos o no, o sea, ¿qué ambientación te atrae más? ¿Una futurista o una histórica? Sí, pero igualmente jugar solo a Battlefield 1 es desesperante a veces. Sí. No, yo soy muy bueno, Salva, quedo primero siempre y no tengo ningún problema. Claro, o sea, claro. No veo dónde esté complicado. A ver, pero este argumento de si tienes amigos es de los tiempos desde la Mega Drive y la Super Nintendo. Yo considero que Battlefield 1 jugando con una patrulla que se repartan los roles perfectamente, pues es mucho más satisfactorio que yendo en solitario en una partida 64, la verdad. Todo el mundo quiere ser médico, lo sabe de Dios. Sí, bueno, sí. Yo nunca quise. Oye, que muy divertido. Descarte de la plaza. Que no, que aquí tiene razón Salva en eso, que si tienes un equipo que se divide a dos roles, correcto, tiraría por Battlefield, pero yo es que ni así. O sea, a mí los titanes me encantan, de Evangelion y todos los mechas y demás. Vamos, o sea. Bueno, menos la peli de Furia de Titanes. Buen título de Fran el otro día. Bueno, ¿más mensajitos o qué? Porque hay más temas. Ahí tenemos dos o tres cositas. No, ya está, venga, tírale. ¿Algún apunte? ¿Nos quedarían los audios, Dani? No, bueno. Cinco audios y si quieres, pero esto nos va a dar, vamos a rajar aquí. Dos cuestiones. La primera, la de la rajada. Y segundo, ¿qué? Rajada. Teniendo en cuenta la fecha en la que estamos, igual podríamos también, aunque sea dos minutitos, dedicar a pues, juegos de temática o alguna cosita. Madre mía, no nos da tiempo. Nos vamos de aquí hasta el día de la noche. Venga, va. A mí me echan de casa. ¿Te despedimos entonces ya, Salva? Sí. Pero a ver, ¿si ha llegado tarde? ¿Llegado tarde, no se puede quedar? ¿Qué es esto? No he llegado tarde. Es que yo del Civilization no tenía nada que decir. A ver, es verdad. Bueno, tío, pues te despedimos. ¡Hala! Corre a ocuparte de tus quehaceres familiares. Chicos, muchas gracias por dejarme participar en el podcast y siempre seguimos trabajando duro. Pero la falsa modestia que tiene el tío y lo dije con toda su cara dura. Venga, un abrazo, tío. Hasta luego. Chao. Y mañana que gane Pepe. Vale. El Manchester City Barça. No sé, yo si queréis que empecemos por el tema polémico un poco, o quizás necesitamos más tiempo. Quizás, no es caduco, esto se puede igual reservar, ¿no? No sé. La semana que viene, después de la BlizzCon, lo podríamos retomar, porque vamos a tener Dishonored 2, y bueno, a ver, por contextualizar un poco, la gente que nos está escuchando, hablamos de la decisión de Bethesda de no adelantar copias de review a ningún tipo de medio, ni youtuber, ni influencer, ni streamer. Nadie va a tener acceso a juegos de Bethesda hasta 24 horas antes de que salga a la estantería del mercado. Pues hacemos una cosa, adelantamos la conclusión, que es, insistimos una vez más, no reservéis, que en Steam no se agotan, hacedme caso, las copias digitales no se agotan nunca, nunca están agotadas, no reservéis juegos, y la semana que viene lo tratamos en profundidad. La conclusión a la que llegué yo el otro día, en una opinión bastante contundente, la primera es que la industria te incentiva a reservar, la industria te incentiva a que no canceles las reservas, y como puede controlar eso es simplemente que antes de que el juego esté a la venta, pues impidiendo, embargando el contenido para que no haya nadie que pueda publicar pues su análisis, su review, su vídeo, su columna o lo que sea. Entonces, bueno, lo de Bethesda es una forma de contener el flujo de información muy, muy, muy, muy retrógrada. Y que bueno, que escucha, hablamos otra semana de esto porque va el tema. Que otras compañías llevan haciendo durante muchos años y no pasa nada, ¿eh? A ver, un apunte muy decisivo en este aspecto es que otras compañías lo han hecho, Fran. Fran está jodido porque está resfriado. Sí. Está el pobre que se nos está muriendo aquí, por eso no habla. Estuvimos discutiendo el otro día, Fran y yo, precisamente, al respecto. Sí. Y bueno, otras compañías lo han hecho. Y quiero decir, desde el punto de vista de la prensa, no tiene por qué penalizar el juego. No, o sea, quiero decir, una decisión para nada, que deberías. Para nada. O sea, el juego es el juego, ¿no? Independientemente de cómo te traten las compañías, independientemente de los viajes que hagas. Eso no va a cambiar. Hay compañías francesas que no nos hablamos desde hace casi una década y que le han caído varios dieces. Bueno, sí. Pero bueno, quiero decir, una cosa es esto y otra cosa es que para la comodidad del usuario y también de la revista o del medio, que no para qué engañar, pues sería bueno que unos días antes pues se tuviese una copia en condiciones, una copia final en condiciones para poder hacer análisis. Claro, ¿qué pasa? Que después pasa lo que pasa, que la gente se toma estas libertades, le das la mano y... Y te ponen un 6 a tu juego y te han hecho las reservas, ¿no? Te ponen un 6 y ya no solo eso, porque dices, Bethesda tampoco es una compañía que a lo mejor se ha tenido que preocupar demasiado por estas cosas, ¿verdad? A lo largo del pasado. Hubo un poco de escozor, te lo digo, por lo que me ha llegado con Fallout 4, ¿eh? Fallout 4 fue el detonante. De hecho, si te remontas históricamente o haces el marco temporal, Fallout 4 hubo ahí un poco, sí, sí. No tuvo más nota. Hubo reviews de 8. ¿Qué malo tienes que...? Hubo reviews de 8. Hubo reviews de 8, ¿vale? Hubo reviews de 8 a prelanzamiento y eso coció. Y a partir de ahí, con Doom, ya fuimos a review el mismo día de salida a la venta del juego. Otro juego del que tampoco tienes mucho malo que decir. Nada, no. Pero bueno, lo que decías tú es que hay compañías que ya lo hacen, pero esas compañías lo hacen diciéndote, ¡ay, es que no me han llegado los códigos! ¡Ay, es que no me han dicho nada todavía! ¡Ay, es que no sé cuándo te va a llegar! O es que este juego requiere online obligatoriamente, o sí. Es que tal. Entonces, el repertorio de excusas es vasto y lo puedes disimular de muchas maneras. O Nintendo mismo, ¿no? No, Nintendo no. Bastante tiempo, ¿eh? No. Nintendo no. ¿Quieres que hagamos un ranking de las compañías más frente? No, déjalo, otro día. Bueno, en fin, que es un tema largo e interesante que podemos recuperar y viendo cómo evoluciona la cosa. Básicamente. Para opinar, desde luego. Venga, vamos a Halloween a ver qué va a jugar cada uno. Muy rapidito, porque tenemos mensajes como nos comentaban los audios. Línea interna, efectivamente hay audios. Así que nada, habíamos planteado acabar la sección de debate con ese tema. Dado el día en el que estamos, me da igual que lo llaméis Halloween o Noche de Ánimas o como queráis llamarlo. Sí que es cierto que son fechas en que la temática de alguna manera del terror. No mires a Fran, déjale, mírame a mí, que a Fran no le gustan estas cosas. De la temática del terror, digo, está un poco en el aire. Entonces, como no escapamos a ello, hemos decidido, pues eso, recomendaros. O si queréis comentar qué es lo que nos apetece jugar o ver, si queréis hablar de algo que no sea estrictamente videojuegos, no sé, películas y demás, esta noche y estas próximas horas. Venga, a ver, Nacho, ¿tú qué? Ronda rápida. Rapidísimo, venga. Tengo un montón de juegos ahí aparcados, también tengo películas que he dejado, la temática me gusta, pero las he dejado muy aparcadas también, y gracias al reportaje de nuestro compañero Pablo, y que estuvo ahí peleándose con Albert por elaborar esas 10 películas recomendadas. Voy a darle un tiento, ahora me dirá Albert cuál tengo que ver, pero el tiempo en juego se lo voy a dedicar al evento de Halloween de Overwatch. Básicamente porque me falta una pose de victoria de Reaper que rompe un ataúd y sale con las dos recortadas, la quiero conseguir, y es lo que te decía, que creo que le estoy quitando ahora tiempo a Titanfall 2 por apurar hasta el último momento a ver si consigo el luteo este que quiero de Overwatch. Pero bueno, hay también eventos interesantes, otro día lo repasábamos, así que bueno, a ver qué hacéis vosotros. Fran. Yo voy a jugar a sobrevivir a este troncazo que tengo. Que no es poco. Visual grip y ya está. ¿Te refieres a la gripe o No. Bueno, es un resfriado importante, nada más. ¿Alguien ha traído un virus a la redacción? Está bien que lo diga, porque yo estoy a escasos centímetros, soy un paranoico de estas movidas, y si caigo mal en las próximas horas, Fran, te buscaré. Vale. Donde quiera que estés. ¿Tienes que vigilar con el trancazo de Fran? Eso, ten cuidado no que no te dé. Yo hablo estrictamente del resfriado y lo buscaré donde quiera que esté. Le daré caza. No, no, pues ya somos dos los que hemos caído. El tercero es Dani, que está ahora pues mismo. No me jodáis, ahí. Con sí, perdón. Ya ves, ponle un bip a esto, por si hay menores oyéndonos. El trancazo de Fran es implacable. Venga. ¿Y vosotros qué? Venga, Albert, dale tú. A ver, yo evidentemente este año... Mira, o sea, lo peor, el terror más absoluto es tu micrófono ahora mismo, tío. Eso da pavor. O sea, yo duermo con el sonido de tu micrófono. Di algo. A ver. Pero como un tío que se pasa cinco temporadas criticando a los compañeros que no tienen... A ver, un tío que se pasa cinco años criticando a los compañeros que no tienen un micro, que no, cómprate no voy a casa... En ese tema. ¿Por qué? Escúchame. Es que me viene que ni pintado, o sea... Ahora me voy a levantar y... Sí, tú levántate. ¿A qué voy a jugar esta noche? Obviamente al DLC de Halloween de Michael Myers de Dead by Daylight. Bien, o sea, no me has defraudado. Es un regalo, un auténtico regalo para los que les gusta mucho Michael Myers y yo que soy el fan número uno de Michael Myers, porque es que es tal cual, ya no solo obviamente el diseño del personaje, sino la mecánica que le han implementado a este asesino en Dead by Daylight es como ser realmente... Michael Myers en un videojuego, así que si no sabéis qué hacer o no teníais aún claro decantaros por este juego, hacedlo con el DLC. Dead by Daylight más Halloween. Bote. Yo más que Michael Myers, me gusta Mike Myers, ¿no? En Austin Powers especialmente. ¡Sí, nena! ¡Qué bueno! Yo, la verdad es que estoy jugando ahora, hace un par de días que no, porque he empezado con Gears of War 4, pero he estado jugando a Dying Light, que sabéis que es, bueno, la misma gente que hizo de Thailand. Uh-huh. Y la verdad es que, a ver, tiene sus momentos, especialmente la noche, que si la temática de zombies te da un poco de acojone, pues el juego está bien hecho, especialmente para pasar un rato con alguien, con amigos. O sea, lo recomiendo si os gustó de Thailand y si os gusta esta temática. ¿Y el año a qué va a jugar? Va. Sorpréndenos. Yo voy a recuperar Left 4 Dead 2. Para mí es el mejor juego de temática zombie que se ha podido hacer nunca. Es frenético, es también muy intenso a la hora de tanto de enfrentarte a los enemigos como de esos momentos que tienes de soledad, que son muy escasos, pero te dejan en una tensión y vamos, los efectos de sonido cuando empiezas a escuchar algunas voces, algunos ruidos raros, o sobre todo cuando viene el tank, entonces ya te echa a temblar. Es una pena que Valve ya no haga videojuegos y que no vayamos a tener una nueva entrega, pero oye, esta siempre se puede volver, vamos. ¿Alguien me recomienda el evento de Halloween de World of Warcraft? Es el de cada año. No, es el del jinete sin cabeza, reciclado. Es que llevamos 7 años matándolo. Sí. Decir... Está bien, pero no... Para. Sleepy Hollow. Yo estoy considerando hacerme una cuenta, Albert. ¿Qué pasa? No quiero decir, ahora mismo, si pagando puedes llegar a nivel 100 en un momento, sí. esto no, claro, no tiene mucho mérito. Aquí hay una cosa de Nacho que a mí me ha dejado a cuadros y mira, menos mal que no está salva si no hubiera saltado él. O sea, dice que está ahí farmeando en el Overwatch para las cajas, Nacho. De toda la vida de Dios se meten 50 buenos euros que tú tienes en la caja. O 100. O 100 euros y se van sacando cajas hasta que caiga. Eso es lo que hice yo el primer día. Tengo todo la con la gente de Blizzard y se dice, oiga, aquí queremos cajas. Sí, claro, que te van a dar a ti algo de Blizzard, ¿sabes? 100 euros, Nacho. El primer día solté mis 40, mis 39,95, mis 50 cajas. Me cayeron 3 skins de Mercy Bruja, 3 de Reaper, 2 de Dal y no me cayó lo que yo quería. Entonces, bueno, ahora ya me parece que ya he contribuido a la causa y que no voy a soltar un duro más, pero... Pero ahora después de la BlizzCon, cuando venga la BlizzCon, me haré una cuenta de WoW y si quieres un día al ver, jugamos. No gasté yo en los cromos del carroñero y no hubo manera de conseguirlo. El carroñero, tío. El carroñero aquel. Me dejé las pagas de 2 no meses. Salía nunca, no salía nunca. El carroñero. Eso sí que era un porcentaje de dropeo jodido, Lo tengo clavado en el alma. Cago en mal. Dani, deja la sintonía que nos vamos con los audios corriendo. Venga. Micro abierto. Muy buenas, chicos del Meri Podcast, soy Andrew Sunderland en Twitter y quería comentaros que estoy bastante quemado en tema de trailers a día de hoy. Trailers o material promocional o vídeos de estos que se muestran en ferias, porque creo que a día de hoy hay algunas compañías que tienen una obsesión casi enfermiza por promocionar sus juegos lo máximo posible Y yo, por ejemplo, a día de hoy intento hacer media blockout en casi todo lo que sale de Final Fantasy XV o de Persona 5, porque en uno de los últimos trailers hicieron spoilers de argumentales de Final Fantasy XV bastante considerables. Entonces yo creo que hay que trazar una línea bastante gruesa entre querer promocionar un juego, querer mostrar un juego y querer arruinar la experiencia del próximo comprador. Y nada, quería preguntaros si os ha pasado esto, si recordáis algún caso de algún juego que os hayan fastidiado, ya fuera por prensa o los propios usuarios, porque si a esto lo unimos, por ejemplo, Twitter, tenemos aquí una tormenta de spoilers gratuitos tremenda. Así que nada más, chicos, un saludo. Hola chicos, soy Soyun. Y me gustaría que hablarais en un podcast sobre el tema doblajes, traducciones al castellano. Porque estoy harto de leer en el foro a gente indignada porque traducen los juegos al francés, al alemán, pero no al castellano. Debe ser que se piensan que los idiomas de un videojuego los eligen al azar, ¿eh? Ponen un mapa mudo en la pared, se vendan los ojos, tiran tres dardos y donde caigan. No sé, llamadme loco, pero quizá se me ocurre a mí que si traducen un juego al francés y no al castellano, sea porque en Francia el gasto medio por habitante en videojuegos es más del doble que en España, lo cual, unido a que tiene muchos más habitantes, hace que la industria del videojuego facture 5 veces más en Francia que en España. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que son motivos económicos o que lo eligen con los dardos? Gracias. Hola, buenas chicos. Soy Crocotoa en Twitter y es mi primera aportación en Meri, aunque soy oyente del Meri Podcast ya desde el año 2010. Mando este audio por dos motivos. El primero, deciros que a ver si aprendéis de Salva y de vez en cuando montáis algún sorteo a título personal, como hizo él con los códigos de Gears of War, que seguro que tenéis cosas que no necesitáis y los oyentes sí. Y la otra cosa, y por mera curiosidad, es el tema de esta gente que vende por 20, 25 euros cuentas con juegos digitales para One o PS4. ¿De dónde la sacan? ¿Cuál es el margen de beneficio? ¿Por qué nunca dan garantías de que te van en la cuenta? Y nada, eso es todo. Un saludo para todos y a seguir así. Soy Josu. ¿Qué esperéis de este año de la PlayStation Experience? Yo por mi parte espero que hablen del Final Fantasy VII Remake. Gracias. Saludos de nuevo a todos. Soy Zafiro, como ya sospecharéis. Y hoy quiero tratar un tema que creo nos preocupa a todos. Y es que a esta altura, en la generación anterior, contábamos ya al menos con un título AAA de cada y sin embargo a día de hoy nos faltan grandes como GTA, Elder Scrolls, Silent Hill, que por cierto, ¿se sabe algo de estos títulos? Y es que entre tanto remaster y remake, veremos uno de cada en esta generación si lo vemos. Por otra parte, la guerra entre Sony y Microsoft, por ver quién la tiene más grande, nos sacan hasta dos consolas diferentes en una misma generación. Pero llega Nintendo con el santo grial y nos dice, no os preocupéis, que aquí tenéis un híbrido entre consola de sobremesa y portátil, que al final ha resultado que ni de sobremesa ni portátil, porque con una autonomía de 3 horas ya me contaréis. De hecho, muchos están pensando en sacar una largadera por la ventana para poder enchufarla en la calle. ¿Empezamos a ver el principio del fin de la era de las consolas? Mi opinión es que sí. En fin, gracias como siempre por vuestra respuesta. Un fuerte abrazo para todos. ¿Calificación del último podcast, Zafiro? Hay que pedírselo. Mándanos la nota, mándanos la nota. Estaba tomando nota de los últimos mensajes. Vamos a empezar por el primero. Amigo Sunderland nos decía que sí, nos ha pasado como a él, que llega un momento en que no quiere ver trailers de nada porque tiene miedo a que se acabe por spoilear el contenido de los juegos que están por venir. Él habla también de Twitter, que eso ya es el acabose. Es verdad que si te, digamos, entregas un poco a lo que la gente dice en redes sociales y especialmente en Twitter. Bueno, y en un episodio de cualquier serie de televisión que sigas, como no lo hayas visto. En el momento en el que se emite, la has liado. Entonces está bloqueando un poco todo lo que puede para no sufrirlo. Sí, yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Sí. El último tráiler de Final Fantasy XV no lo he visto, por ejemplo, sin ir más lejos. Y Persona ya no veo nada. Yo lo he visto y no me he enterado de nada, Fran. O sea, yo vi el tráiler. ¿Esto qué es? En serio, dije, por favor, drogas no. Creo que se estaba poniendo, bastante en Brotherhood y en la película. Entonces quizá... Te lo juro, Fran, estaba mirando y dije... Hostia, voy a mirar si he puesto el de Final Fantasy. Sí, es verdad, es el de Final Fantasy. No me enteré de nada, o sea, tranquilo. No hay problema, ¿no? O sea, era tan psicodélico la... Bueno, no sé, me pareció, dije, hostia, es como si este tío, el tío que hizo el tráiler, jugó a Ikaruga una vez, ¿vale? Y dijo, voy a hacer algo esto, pero con Final Fantasy, para lo que salga. Blanco, negro. Sí. Bueno, pues sí. Bueno, en fin, yo creo que nos pasa. De todas maneras, esto es algo normal para los tiempos que vivimos, es que se publica demasiado material antes del lanzamiento de un juego. Te ponen ya vídeos hasta de 40 minutos de jugabilidad, ¿no? Y vamos, como te comas eso, luego digamos que al jugar títulos, ¿qué te queda, no? ¿Qué te queda por ver? ¿Qué te queda por hacer que te sorprenda? Yo tampoco es algo que solo se pueda aplicar a los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, con los trailers que han lanzado ya de Rogue One, de la próxima película de Star Wars. Es que te has visto la película prácticamente. Lo montas un poco en orden y ya tienes ahí la película. O sea que es algo de un marketing aquí desaforado que hay. Pues está Donnie Yen ahí repartiendo palos ahí también. No sé qué papel tendrá. Y con la balleta. Buenísimo. Espera, sobre esto que ha dicho Relaño, es muy interesante porque viene un poco en relación, unido al tema que estábamos comentando de no dejo que saques reviews a lanzamiento, pero en cambio te estoy dando estos gameplays, te estoy dando estos trailers, te estoy dando estas sesiones con desarrolladores, estos días está bien, de desarrollo. Es decir, no tengo miedo de que veas el juego, sino tengo miedo de que veas el juego a través de este troll, ¿vale? Que lo único que hace es sacarme vídeos sobre bugs en el Skyrim. En el momento de lanzamiento. En el Skyrim. Claro, no. Dices, tú puedes ver Skyrim y puedes decir, Skyrim es un buen. Te puede gustar más o menos, a mí me gusta mucho. Te puedes jugar 6 veces como Relaño, pero bueno. Pero te puede gustar mucho o poco, pero tú puedes ver Skyrim y dices, ah. Es un buen juego. Ahora bien, tú ves un vídeo de Skyrim de 3 minutos exclusivamente sobre errores que tiene el juego y dices, este juego es una mierda. Vaya basura. ¿Vale? Sí. Porque no representa fielmente el contenido del juego. Entonces, para que tú seas un troll y para ganarte 4 visitas de los haters de turno o lo que quieras y ponerlo en tu web, pues tú pagan justos por pecadores, literalmente. Pero, ¿no? O sea, y te fastidias y nadie tiene el derecho a acceder. Ha sido al otro extremo de todo el espectro de opiniones que había y de razones. A ver, está claro que siempre va a haber gente que va a aprovechar y va a decir, venga, a ver qué me va a dar visitar, voy a sacar toda la basura que pueda, e incluso descontextualizando. Pero lo que tampoco podemos hacer es que nos... hasta el día del lanzamiento, lo único que veamos sea contenido aprobado por el Ministerio de Difusión de Bethesda. Yo creo que eso es completamente manipulador. O sea, pero es como si te dijeras, yo te envío la versión final y te hago firmar un NDA hasta el día del lanzamiento. No, pero ahí me dices, me envías la versión final y puedes salir, pero es que hemos trabajado así, 3 días antes del lanzamiento y a partir de ahí puedes decir tu opinión libre, como hemos tenido. Los NDAs que ha habido siempre en la industria han sido limitados en un marco de tiempo, no han sido limitados en el contenido. Entonces, es necesario que haya un contrapeso de prensa, youtubers, influencers. Hemos tenido NDAs limitados en el contenido, Nacho. Yo mismo, me acuerdo una vez en Blizzard. Pero no lo puedes decir. Pero son es porque se considera spoiler del argumento. Bueno, básicamente. Por lo que sea. No, hay una diferencia entre decir me están controlando lo que puedo decir o no, y otra es en plan estamos protegiendo el argumento para que no lo destripes. Los NDAs con restricciones o con líneas generales sobre argumento y spoilers y demás están en orden del día, y creo que eso beneficia al jugador porque hay gente que directamente, venga, argumento aquí y muere este y luego el otro resucita y se convierte en Super Saiyan 5. Pues no, yo creo que eso está bien. Pero lo que no está bien es decir, no vas a tener copia y todo lo que vas a ver va a ser a raíz de mis trailers, de mis gameplays y de mis sesiones con los desarrolladores que te van a decir que ese es el mejor juego más bonito del mundo. Pues no. Pero ya hablaremos de esto otro día, que es que venía en relación, no queremos rodearnos con esto. Otra cuestión que seguramente tenga su punto polémico, pero que intentaremos sintetizar. Soyun, nos hablaba del tema de doblajes, del que ya hemos hablado en alguna ocasión. Nos hemos quejado de que algunos títulos directamente hayan obviado el castellano en la oferta de doblajes y de... que traían, no de localización, yo creo que eso sí que está muy extendido. Es decir, raro es el título que llega íntegramente en inglés. Si es muy nicho japonés, de perfil, que va a vender muy poquitas, 7.000 copias. No, es muy puntual. Sí que es verdad que de vez en cuando nos encontramos con algún título gordo que no ha llegado doblado, ¿no? Sí traducido, pero no doblado. Y él hablaba de que, bueno, en idiomas como por ejemplo el francés, él aducía cuestiones económicas. No, si se justifica que va a haber más ventas de las que tal, pues bueno, se dobla, y si no, no, él hablaba un poco en eso. Por la legislación en Francia no puedes tener ningún producto que no esté en francés. Hay un punto legal ahí también, claro. Doblaje no, pero sí que tiene que estar con absolutamente todo lo que se edita en Francia, tiene que estar traducido al francés, si no, no sale. Bueno, yo creo que a día de hoy, o sea, la pregunta tiene la importancia que le queramos dar. Es decir, hace unos años sí que habría sido muy pertinente, pero hoy en día la gran mayoría de los juegos llegan doblados, llegan bien doblados, o sea, la gran mayoría hablamos, ¿eh? Yo no creo ni que sea. No creo ni que sea. Díselo tú, Relaño. 50%. De los gordos, no me digáis que no. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, ahora con Microsoft, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo. Bueno, pero, vale. Mucho que hay. Bueno, pero Microsoft, así dicho al general, es como si no doblasen ellos nada. O sea, y hay cosas que van a salir para sus consolas y que están dobladas. Es decir, yo no digo que salga todo, pero en línea general hay mucho doblaje. Yo creo, no, discrepo, ¿eh? ¿Crees que está en cuánto? Un porcentaje, venga. 20% no haya doblado. 65, 35. Pero. De los gordos, de los AAA gordos. Lo estará, pero. Yo, no digo, sí, lo está. Sí, sí. No sí, sé, sí. Habría que verlo. Si queréis, un día lo miramos. Hacemos la estadística, ¿vale? Y como vale, Palmer nos invitas a unas no, pizzas no, sí, y unas birras. Sí, a mí mientras me llamen para el 65 que se dobla, lo demás me la. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, me la trae sí. El pyro. Yo creo que igual quizás no tienes la perspectiva global, pero Fran, que Fran está muerto, Fran, sigue vivo. No, sigo, estoy. Pues, más o menos. Es como el Cid, lo tenemos porque impresiona. Más o menos. Está muerto. Estoy con un palo aquí atrás. Pero no huele, es un tío que huele bien, es un tío elegante. Está vivo, se mueve. Bueno venga, no, revisamos si quieres y lo comparamos. Pero, esto da para debate por sí solo, más largo. Si nos tiramos ahí con esto, que sí. Media hora mínimo. Se nos está yendo la cosa de ya, tiempo. Y oye, también. Que son las 8:30, vámonos ya. Crocotoa, venga, muy rápido. Hablaba de que bueno, hay gente que está vendiendo cuentas digitales con juegos por bajos precios. Yo no tenía ni idea de que esto pasa. Chino Farmers. Uh-huh. Digo Farmers. Yo. Chino Farmers por ahí con cuentas de dudosa procedencia y. Susceptibles de baneo a tope. Completamente. Uh-huh. Fenómeno que está ocurriendo. Josu, bueno, él nos habla de qué esperamos del PS Experience, este, si el remake de Final Fantasy VII. O... Ya habrá entrado en el marco temporal de que Square Enix habrá lanzado Final Fantasy XV y ya podrá empezar a hablar a de preocuparse sus otros... del otro. Sí. Y Tetsuya Nomura comentó, últimas declaraciones fueron que dijo: hola, voy a hablar del sistema de combate de Final 7 Remake. Ya está. To be continued. Así que un buen marco será watching. La PlayStation Experience, que a la vez también puede ser el debut del DLC del modo historia de Uncharted 4. Ah, muy bien, interesante. Y Zafiro, venga, que nos cerraba un poco el turno de audios. Nos hablaba de varias cosas. Hablaba de que hay mucho remake y poco triple A en, creo que decía, en todos los géneros. Quiero haber entendido qué era exactamente lo que decía, porque me he perdido un poco tomando nota. Y luego hablaba de la guerra de consolas, que no está nada de acuerdo con respecto a la filosofía que están tomando tanto Sony como Microsoft. Él incluso criticaba a Switch y su planteamiento. Él cree que esto es el principio del fin de las consolas como tal. Un poco apocalíptico. Sí. Hombre, el mercado está cambiando, eso es obvio. De todas maneras, mejor esperar a ver cómo aterrizan Pro y Scorpio y a ver cómo si realmente, porque ahora mismo el tema de Switch es una especulación, así que no sabemos muy bien cómo va a aterrizar, no sabemos cuánta hora de autonomía va a tener. Mejor esperar a que todas estén en el mercado y empezamos a valorar cómo de mucho o de poco transformar el mercado de los videojuegos. Sí, que es un miedo del que en alguna ocasión hemos hablado. No digo que... Pero no, que, no es de ahora, de todas maneras. No, claro, que esto viene de antaño. Antaño, ¿no? De hace unos años para acá. Sí que es verdad que la industria está cogiendo otros derroteros. En fin, el peso de lo digital, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Y es fácil que en algún punto, Dios no lo quiera, del futuro más o menos cercano, esto gire, ¿no? Pero habrá que verlo. De momento, ahí las tenemos. Las máquinas pero, siguen saliendo, que es de lo que nos alegramos. Remake, tiene toda sí, la razón en de, eso sí, también de, lo hemos dicho ejemplo, alguna vez. En esta generación todavía no tenemos, digamos, un gran Theft Auto sí. Propio. Tenemos el refrito de, sí. Del 5, que con el online se está tirando el chicle bastante. De God of War tampoco, ya llegará uno, afortunadamente, pero por ahora solo podemos tirar también de refrito. Con el chiquillo, o sea que... con niña. Con el chiquillo ese, tío. El muchacho, el zagal. Con el zagal ahí, el que me hace más que entorpecer. Con un pan bajo el brazo. Con Kratos, Kratos Junior. Kratos Junior. Que no tiene nombre todavía, estaba en el estudio que no sabía qué nombre ponerle. Noticia. ¿No? De... No, estaba en ella. Mal rollo. Bueno, Dani, vámonos. Pues nos vamos despidiendo, vamos a cerrar este podcast que nos ha quedado largo, pero hemos tratado muchas cuestiones y esos audios que al final también nos han hecho meternos en un poquito de debate, que suele pasar de vez en cuando nos ocurre. Nacho, dentro de 7 días, más, no hemos faltado a la cita, pese a que son fechas raras, tío, porque... Ha habido un conato de aplazamos el programa, pero se lo han mantenido fieles. Nacho. Te escucho. Estaba yo, perdón, estaba okay. Yo ahora mismo anotando, haciendo lista de todos los podcasts que se están haciendo en este preciso momento en directo, en noche de Halloween, en pleno puente. Uno. Y me salen cero. Uno. Ok. ¿Eh? ¿Eh? Está mal, ¿no? Logro desbloqueado. Como único. Vale, pues el de la semana que viene, y yo tenía la duda de la que viene fiesta, por lo que sea. Bueno, es fin de semana de BlizzCon. Afortunadamente voy a estar allí por tercer año consecutivo. Me encanta BlizzCon, es una experiencia única. Alguien que juega, ama los juegos de Blizzard, tiene que estar allí por lo menos una vez en la vida. Y creo que aterrizo a las 5 o 6 de la tarde, con lo cual creo que me van a traer de empalmada aquí al podcast a contaros cómo ha ido esos dos días, que son dos días, pero son súper intensos y muy completos. Y Albert, me acaba de entrar a las 8 y 21 minutos un mail con un ticket virtual. ¡Ah! Yo te iba a decir otra cosa. Dime. Que ya sabes que robas un póster y te llaman robapósters. Pues si al final hay uno por ahí de Diablo 4, te lo traes, ¿eh? Por un póster que robé. Lo que yo sé es que hay solo un español al que yo le pueda pedir que me robe un póster de un evento. ¿Y quién va a ser? Solo conozco a uno. Yo por mi gente lo que haga falta. Y aunque Fran esté sofocado delante. Pero ahora, ¿quién tiene un póster de Quake Champions único en el mundo colgando en su habitación? Pues él lo tiene. Efectivamente, ahí está. Bueno, no quería despedirme. Esta semana hemos tenido evento y concierto de Zelda, Symphony of the Goddess. Hoy ha sido en Bilbao, mañana es en Barcelona, si no me falla la memoria del tour. Y bueno, saludar a toda la gente que me paró y me saludó y me mandó recuerdos para todos vosotros, sinvergüenzas, desde Álvaro Gutiérrez, a Draglun y Kisa Auri, a Alberto Picazo, a Plebeyo Inocente, a Joaquín López. Y bueno, en fin, por ahí, ¿cómo lo ves, Nacho? Con ese fondo oscuro que tienes en el es el fondo de Twitter este para no dejarte los ojos por la noche. Ah, bueno. Entonces, tal. Pues eso, que un saludo a todos. Gracias por seguirnos fieles al Mary Podcast. Algunos decían que nos seguían desde la primera temporada, otros que incluso habían ganado una 3DS con el Ocarina of Time en el presencial que hicimos. La primera, que es la 2, la que estoy yo, ¿sabes lo que te digo? Yo sí, la temporada, fue un piloto. La 1 fue un piloto. Bueno, lo dicho, pues nos vemos en 7 días con luteo de Blizz con Alberto, algo te traeré. Fran, recupérate, ponte sarote, tío. Nada, una cosita verte así. Un placer. A pesar de estar así, de estar aquí con vosotros y. Tú provocado. Frenador, tío. Vamos, coloca. Very high. Nada, claro. Nada, que gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Hasta luego, Mote. Yo creo que ya se ha ido. ¿Mote? No funciona. Funciona. Hasta la semana que viene, chicos. Ha sido un placer recordar SKT, campeones de las finales de League of Legends por segundo año consecutivo. Estos coreanos nos comen los chinos. ¿Cómo los chinos? Venga, Arlaño, un abrazo, tío. Pues nada, un abrazo. Y oye, no os engañéis que el mejor juego de noviembre es Dragon Quest Wilders, ¿eh? Del cual aún no tenemos análisis. Oye, y no se te olvide mandar un fuerte abrazo para el público que tenemos aquí. Que hoy nos han venido a visitar amigos consolera, ¿verdad? Sí, en esta casa. Veteranos, tenemos el privilegio de tener a Javier García Santos, a su esposa y familia, desde el otro lado de la pecera, ¿sí? Observándonos de aquí. No los veis, pero están aquí, por ahí. Le mandamos besos. Ahora les llegará con delay, ahora cuando se den cuenta. Cuando se den cuenta ya estaremos fuera, estaremos con ellos. Sí, sí. Bueno, pues un abrazo para ellos y para vosotros. Albert, un abrazo grande. Dile a la gente con dónde nos tienen que mandar los audios, que salimos zumbando. Venga. Pues venga, a todos, pasadlo bien esta noche de Halloween, los que estáis en directo. Y los que no, ya sabéis, nos escuchamos la semana que viene. Y recordad, sección de audios. ¿Os dais cuenta que no nos saltamos ni una semana? Es que estamos cumpliendo con todo. Así que coged vuestro móvil, coged vuestro Audacity, vuestro Skype, lo que leñe sea, os grabáis un minutito y cogéis el MP3 que sale y lo mandáis a meripodcast@meristation.com hablando de lo que queráis, de si Titanfall es el mejor shooter, de si Civilization es un juego de hombres como Dios manda o si por lo contrario preferís los juegos para niños como World of Final Fantasy. Sea lo que sea, cogéis el audio, lo mandáis y nos escuchamos el lunes que viene. Sí, señor. ¡Ale! Hasta ¡Ale! El computone que poníais junto al ZX, vale, para grabaros. Metéis en una bolsa acolchada y nos lo mandáis. Ya veremos dónde coño lo reproducimos. En fin, gente, que os tenemos mucho aprecio porque no faltáis nunca la cita. Hoy hemos querido, pues... Bueno, a unas más que a otros, ¿eh? Pero bueno, has dicho a unas más que a otros. Ah, vale, digo, lo he oído bien, sí, lo he oído bien. Nada, que muchísimas gracias, de verdad, que un abrazo grande. Pasadlo muy bien esta noche, sed malos que hoy toca. Y dentro de 7 días más. ¡Chao! ¡Adiós!